sos mi compañera. Entre tantas te elegí por tenerme confianza. Yo mi alma te ofrecí. Las horas son minutos cuando estoy muy junto a ti. Los días son eternos cuando estoy lejos de ti. Por tenerte junto a mí, ya mis días son hermosos y yo siento en mi alma el perfume de tu amor, de tu amor. Te llevo en mi piel, grabado está tu nombre en lo profundo de mi ser. Gracias por hacerme feliz. Sos mi compañera, entre tantas te elegí. Por tenerme confianza, yo mi alma te ofrecí. Las horas son minutos, cuando estoy muy junto a ti. Los días son eternos, cuando estoy lejos de ti. Por tenerte junto a mí, ya mis días son hermosos. Siento en toda mi alma el perfume de tu amor, de tu amor. Te llevo en mi piel, grabado está tu nombre en lo profundo de mi ser.